a levantar esas palmas. Ahí va. It's a beautiful life, oh oh oh. It's a beautiful life, oh oh oh. It's a beautiful life. Proponíamos, chicos, muchas gracias. Proponíamos otro de los grandes éxitos de Gary también en la noche de Bus para seguir viviendo toda la música.